imposible de esta cáscara de nuez y perderme. Renuncio. Consígase otro grumete que le haga este denigrante trabajo. Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Porque a veces las palabras también son música. De Midiscoteca.cc llega una vez más a ustedes a través del éter para acompañarlos a surcar la medianoche compartiendo, una vez más, la música que nos estremece el corazón. Bienvenidos a un nuevo encuentro, como siempre, por Cíclope Radio. Sea queridos, bienvenidos a un nuevo y último, décimo encuentro de Demidiscoteca.cc en el éter de Cíclope Radio. Como siempre les digo, Demidiscoteca.cc, un blog en el que encontrarán discos y palabras, lo cual no es poco. Cíclope Radio, una radio en la cual encontrarán música y palabras, lo cual tampoco es poco. Mi nombre es David Irigoyen, Agustín Pompey a mi izquierda, conduciéndolos a través del décimo especial de Demidiscoteca y último, así que disfrútenlo mucho porque no sabemos cuándo vamos a volver, si es que vamos a volver. Comienza en este momento y comienza así. Es cierto, sin embargo, que el rock me ligó a la poesía, pero no a una poética sublime, sino a una poética profana, desesperada, sin eternidad, contra la cual lucho, armado de tormentas y resplandores. Está bien visto en ciertos circuitos ser un tipo torturado por los demonios y sucumbir aplaudido por la prensa. Es recompensado lo efímero. Es premiado lo informe que sacraliza a los íconos sin numen. Yo necesito destruirlos, descubrirlos ante el mundo, que los mire el sol, para que la fatua fastuosidad no siga alimentándose de sangre joven. El placer es todo mío. El placer espero sea todo de ustedes porque nos acompaña en este último especial de Cíclope Radio el señor Adrián Jansón. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar, en realidad la excusa es hablar de Viajar Lejos, claro. El único álbum de Los Pillos del año 1987. Más de 25 años pasaron ya. Claro, el disco salió en 1987, pero lo grabamos en el año 1986. ¿Cuánto tiempo, no? Claro. ¿Y qué sentís cuando lo hablábamos un poco fuera de micrófono, donde salen las mejores charlas usualmente? ¿Qué sentís cuando 25, 20 y pico ya, años después, todavía esta música sigue generando nuevas energías y como desenvolviéndose en otras cosas, ¿no? Como en esto o en las cosas que a la gente, digamos, le genera un disco de hace tanto tiempo. Por un lado, me parece como increíble que Los Pillos hayan sobrevivido a una falta de edición, de reedición, uh-huh. Legal, digamos. Claro, sí. Pero bueno, con todo el auge de internet, el disco fue pasando de mano en mano, de oídos en oídos, y bueno, las generaciones más jóvenes fueron como descubriendo el material. Y lo más interesante, se fueron conectando con la poética del grupo. Por ahí está, ¿no? La cosa, en la sensación, ¿no? Sí, hay algo en esa música que es una sensación más que una música. Hay una intensidad. Una intensidad que tiene que ver no con una época, es algo atemporal. Eso hace que el disco, que el material de Los Pillos, no sé si hablar de disco ya. Claro, porque tendría que involucros también a Nómades, que es, que es el disco inédito que lo pueden rastrear por ahí en una edición con un audio precario, pero en el cual se sigue sintiendo esa intensidad, si me permiten la digresión. Claro, claro. Entonces, bueno, sobrevivieron los dos muy bien, de una forma que no tiene que ver con la moda, ¿no? Uh-huh. No hay ningún tipo de formalidad relacionada con la moda acá, ¿no? No se puede decir que la música de los Pillos representa a tal grupo de gente, tribu, sino que es una música eléctrica cargada de poesía. Y se me disculpa la adjetivación, que por ahí es real, ¿no? Sí. Hay como una realidad ahí que ustedes supieron captar. Que no sé si tiene que ver con el momento histórico o con el momento suyo o con una mezcla de todo eso, pero algo pasa ahí que trasciende, ¿no? Claro. Más que nada era la necesidad de expresar algo que no lo podíamos expresar en los anteriores grupos en los que habíamos tocado. Claro. Yo venía de tocar en Los Jóvenes Transmutados, que era una banda punk. Uh-huh. Punk así a secas, digamos. A secas, claro. Hacíamos hardcore, un poco de música mod también, como de jam. Claro. Pero igualmente se quedaba en un estilo como muy callejero, digamos. Claro. Después Pablo venía de tocar en Los Laxantes. Y en otra Control, banda punk. Claro, y en Control. Martín venía de tocar en Día D y Los Marginados. Fiori venía de tocar en de Los Encargados, era el único que no tenía un pasado punk. Claro. ¿No? Pero fue el que entró después, ¿no? A la banda. Sí, Fiori, o sea, pero consolidó la banda con un sonido único, porque si bien entró después de Saúl, Díaz de Vivar, fue el guitarrista que duró más tiempo. Claro, y claro. Con el que compusimos. Y grabaron Nómades. Claro, y grabamos Viajar Lejos. Entonces, claro. Donde, bueno, en Nómades compuso todas las guitarras. Claro, tiene como una impronta más de él ese disco. Totalmente, claro, claro. Y Viajar Lejos también se nota la impronta de él en todos los temas. Sí, sí, si uno escucha a Los Encargados, hay una línea ahí. Sí, sí, sí, sí. Que sí. Se puede notar claramente. Incluso hay como una faceta de él que es mucho más salvaje acá en Viajar Lejos, claro, que en Los Encargados. Si vos te fijas en el puente que se crea entre Baila para mí. Entre Descansa y Baila para mí. Que te digo la verdad, esos dos temas los vamos a pasar así, tal cual, uno atrás del otro, porque no. Bueno, no, hay que prestarle atención al middle que se forma entre esos dos temas, que en el cual no hay voz, sino que queda la batería, el bajo y la guitarra de Alejandro Fiori haciendo un juego con un acople, un dibujo, que es como una obra de. Una obra de arte, o como si estuvieran pintando un cuadro, pero con sonido. Por eso yo, la realidad es que yo no. En este programa generalmente es como una intervención y una canción, pero yo en ese momento dije no puedo tocar esto, es como que esto tiene que quedar así y se tiene que escuchar así, porque no es la continuidad que fue pensada y fue ideal. Fue muy espontáneo. Vos sabés que fue muy espontáneo porque surgió en el estudio eso. Estaban tocando e hicieron el enganche así. De prepo, digamos. De prepo, claro. Y quedó. Y quedó. Y quedó. Bueno, antes que nos vayamos a la primera canción que va a decorar este especial último de mi discoteca.cc con Los Pillos, nos vas a contar un poco de lo que leíste antes de eso, porque me parece de lo que leíste antes de que empezáramos a charlar. Es una poesía que está en tu último libro de poemas, si no me equivoco. Sí, que se llama Aquí en las Pampas, el toro por las astas es la dicha. Este es un libro que vino a continuación de mi primer libro que edité en 2011. Que se llamó Traspuestas del Ocaso. En los dos libros conté con la colaboración de Marcelo Sumo, que fue el que me ayudó a elegir el material y hizo la corrección de textos también en el caso de Aquí en las Pampas, ayudado también por Eugenia Gloria Flannery, ¿no? Que es una poetisa. Así que. Y eso tiene, digamos, porque es la pregunta obligada. ¿Hay alguna huella de lo que hiciste acá en Los Pillos que se haya, digamos, que haya prohijado estos poemas allá en el tiempo? ¿Ves algo de ese Adrián, el que escribió estas letras, que son casi poemas? De hecho, sí. Si no las lees sin música. Sí, sí, justamente el poema Otras Puestas del Ocaso fue escrito en el año 1984. Ah. Entonces es como que es de la época pilla. De la época pilla transmutada. Claro, exactamente. Viene por ahí. Bueno, hablando de poesía y hablando de música, vamos a ir con la primera canción entonces de este último especial de mi discoteca.cc. El placer es mío de, como dije, de recibir a Adrián Jansón, que nos va a contar un poquito de Conversaciones con la hierba. Bueno. No sé, lo que quieras decir. ¿Qué querés decir? De Conversaciones con la hierba, mirá, bueno, acá tengo la letra, porque la tengo en... Sí. Hay una reedición, eso es importante decir, de otras puestas del ocaso, que la pueden rastrear, que tiene todas las letras de Los Pillos, claro. Todas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es una letra que habla mucho sobre mi infancia. Yo viví en un tiempo en el campo, y es una letra que habla sobre conexión que uno puede llegar a tener tanto con la naturaleza, pero también con Dios, ¿no? Por eso lo de los corrales, ¿no? Claro, claro. Un poco también lo de los corrales te remite, claro, a la infancia, pero también al campo. Al campo y a Dios también. También, bien, también. Porque vos qué ves de Dios en los corrales. De los corrales que te comprimen, de alguna manera, si uno tiene cierto rechazo para con la religión, pueden ser corrales que lo decrezcan a uno. No sé, no es tu visión, yo lo sé. Claro, claro, claro, claro. Pero hay como una... No sé, es... Sí, es una letra que no tiene nada que ver con una apología hacia la droga. Que es algo, lo primero que uno... Claro, porque se llama Conversaciones con la hierba. No, es realmente un muchacho que es un niño que está en el campo y que ve que la naturaleza tiene vida propia y él se comunica con la naturaleza hablando, ¿no? Yo cuando salía a caminar por el campo hablaba con los árboles, con los pájaros, como hacíamos los niños. O sea, claramente. Tiene que ver con eso, con una inocencia que en los 80 me parece que nadie estaba preparado como para poder resistirla, entonces la asociaron con la droga. Con la droga, claro. Bueno, qué placer de que alguien nos pueda, y que quién más que el que le escribió pueda, ¿no?, descubrirnos la complejidad de la poesía de Los Pillos. Vamos entonces a Conversaciones con la hierba y vamos a seguir conversando con Adrián Johnson. Con la hierba, habla, habla, compartiendo con ustedes eso que nos hace estremecer el corazón. De mi discoteca, por Ciclo Perra. Se iba Conversaciones con la Hierba y estaba ahí el engañoso comienzo de Rock de la Caída, uno de los temas más furibundos de Viajar Lejos. Sí. Por eso se llama rock, imagino. Claro. Por una idea así de fuerza. Hablábamos ahí fuera del aire, de nuevo, donde se dan las mejores conversaciones, de un tema que hoy no vamos a poner en demidiscoteca.cc en este especial, porque no está en la edición sobre la cual hemos basado nuestro especial, que es Celebración en Estrellas, que tiene una letra bellísima, que si querés, Adrián, dale, recitar algunos pasajes, porque la verdad que nos la vamos a perder y es una pena. Sí, es una letra muy cortita y bueno, la leo. No puedo deshacerme cuando amo. Soy el pálpito de muerte en la ilusión de mi amada. El impulso de las caricaturas se acrecienta entre los animales. Debes mover el cuerpo a lo largo del muro del mar, reconciliarte con tu extravío, pernoctar en tu duda asesina, celebración, celebración en estrellas de pena. ¿Por qué no está en el vinilo y sí en el cassette? Mirá, porque ese es el chiste, ¿no? Está en el cassette, que el cassette es todavía más inconseguible que el vinilo. Me parece que era por una cuestión de tiempo, de la duración. Del tiempo del vinilo. Del vinilo, claro. Entonces nos ofrecieron que podía llegar a estar en el cassette y nosotros dijimos que sí, porque, bueno, lo habíamos grabado en Moebio. Claro, estaba terminado, claro. Así que, además, era una pena que se perdiese ese tema porque pertenecía a una época de la banda que estaba por quedar atrás, ¿no? Claro. Porque ya cuando estábamos grabando... Viajar Lejos, ya se empezaba a insinuar lo que podría llegar a ser Nómades en algunas zapadas. Claro. Y entonces, bueno, ya sabíamos hacia dónde íbamos a ir. Porque en realidad Viajar Lejos es el fruto de una etapa, ¿no? De una etapa que abarca el año 1984 y el año 1985. Uh-huh. En esa etapa pasaron muchos integrantes por Los Pillos. Uh-huh. En un principio el grupo estaba formado por Pablo, que tocaba la batería parado y cantaba, y estaba y tocaba la guitarra un tal Pablo Segueso, que figura entre los créditos. Figura en los créditos de algún tema. Sí, de algún que otro tema. A ver, lo vamos a buscar, pero sí, está en los temas. Y tocaba también Javier Martina. Uh-huh. Se fue Segueso, quedó Pablo con Martina. Y entré yo y traje un guitarrista que es Saúl Díaz de Vivar. Uh-huh. Después se fue Saúl. No. Se fue Martina, vino Aloé. Martín. Martín Aloé, que toca ahora en Día D. Uh-huh. Se fue Saúl, vino Fiori, y en dos semanas sacó, en 15 días creo que sacó todo Viajar Lejos, y nos metimos al estudio a grabar. Claro. Un periodo de plena creatividad, ¿no? Un periodo de una intensidad que ya te decía, fueron 3 años de tocar con esa formación, Aloé, Saúl, Fiori y yo, y parece que hubieran sido como 10 años. Claro, y para los que por ahí no tuvimos la suerte, ¿tocaban muy seguido? No, era un grupo que tocaba cada un mes, o sea, un mes y medio. Tocamos unas 3 veces en el Paracultural, 3 veces en Cemento, tocamos una vez en el Teatro Fénix de Flores, 2 veces en el Teatro Santa María del Buen Aire. Y después en lugares así que no me acuerdo. Ah, en Stud Free Pub tocamos. Caras más caras también. Bueno, lugares así. Todos lugares de la época. Digamos. Claro, claro. Bueno, vamos a continuar con música. Así no nos quedamos cortos de música y nos pasamos de palabras. Cosa que sería encantador, pero bueno. Claro. Sería encantadora, pero bueno. Vamos a escuchar música, que para eso vinimos. Vamos con uno de los temas que están tachados en la contratapa del disco. A si ver. Uno lo ve. Se llama Luna, el tema, en realidad no se llama Luna. El como dice aquí, de nuevo, en el sobre dice: el título registrado de la obra Luna es La Luna en la Carretera. Sí. Por esto que en algún momento nos habló Emilio del Guercio también, de que no les dejaban registrar, una tontería. Temas que tuviesen nombres parecidos a otros. Es una tontería. Por eso el tema se llama Luna. Claro. La Luna en la Carretera es el nombre registrado con el que lo van a encontrar en Sadaic. con el que seguramente le van a pagar a los pillos en Saik por esta reproducción. Vamos con La Luna en la Carretera entonces. Estás en Cíclope Radio. Búscanos en demidiscoteca.cc, facebook.com/demidiscoteca o radio@demidiscoteca.com.ar. Bueno, Adrián, se iba entonces Luna. Nosotros continuamos aquí el repaso por Viajar Lejos. Y sobre Viajar Lejos hay muchos mitos. A ver. La realidad es que es un disco que ha generado muchos mitos. Uno de ellos habla un poco del proceso de grabación del disco. Se habla de dos afiebradas noches. Dos afiebradas noches, sí. Una cosa así, como, claro, como esa intensidad de la que hablábamos, capturada en un momento, digamos. Esa frase, dos afiebradas noches, la plasmó Pablo Shanton en la nota que ahí salió está. En el año 1994 en el CIE Clarín. Él acuñó un par de frases que después nos marcaron, ¿no? Folklore dark, post-punk rural, claro, y esas dos afiebradas noches. Primero, que no éramos un grupo post-punk y tampoco no nos considerábamos así. O sea, quizás los otros veían eso en nosotros. No éramos ni remotamente dark. No. No, ¿ustedes qué eran? ¿Qué? Nosotros éramos chicos con una influencia muy marcada del punk, ¿no? También de bandas como Joy Division, Killing Joke, Wire. Y después, bueno, individualmente escuchábamos cosas diferentes. No sé, podíamos coincidir en Neil Young, podíamos coincidir en The Who, en los Doors, unánimemente, ¿no? En los Beatles, escuchábamos muchísimo los Beatles. Claro. Entonces, había como una especie así de añoranza por los años 60. Y después también meterse con todo lo que fue el rock progresivo de los 70 y de principios y de finales de los 60. A nosotros nos gustaban mucho Los Gatos, Almendra, Manal, Pescado Rabioso, Invisible. De ahí estas estructuras así medio. Claro. Del disco. ¿Y el tema de la grabación? Entonces, ¿fueron dos afiebradas noches? Fue una afiebrada noche. Realmente afiebrada. Afiebrada de grabación instrumental y poniendo las voces. Y su productor, porque el productor, para los que no lo sepan, fue Javier Calamaro. El Javier Calamaro, que era baterista del Corte en esa época. ¿Baterista, no? Tocaba la batería, era multiinstrumentista. Ahí está. Él cantaba. En el Corte, una banda, no sé cómo catalogarla. Pongámosle Dark. Si querés. Mira, era una banda, o sea, de acuerdo a la moda. Claro, era una banda de moda, de chicos finos. Chicos finos de mediados de los 80 para adelante. Que quebraban sus muñecas. Exactamente, exactamente. Y bueno, él le tocó producir este disco. Claro. Imagino en suerte, no creo que. ¿Fue una decisión de ustedes? Porque por ahí me estoy metiendo con algo. No, no fue una decisión nuestra. Fue una decisión tomada por los productores. Ejecutivos, digamos. Claro, por los managers. Productores ejecutivos, ya no sé cómo llamarlos, la verdad. Esa gente. Pero me parece como que hizo un buen trabajo Javier Calamaro. Hay gente que piensa que no, pero yo pienso que sí, que hizo un buen trabajo Javier Calamaro. ¿Por qué? ¿Por capturar el sonido, digamos? Sí, me parece que sí, porque nosotros no teníamos noción de cómo grabar en un estudio tan grande. Me parece que Javier ya tenía la experiencia de hacerlo, porque había grabado ya con Frappé, había grabado el primer disco del Corte. Claro. Entonces sabía más o menos de qué iba la cosa. Entonces es innegable quitarle... sería injusto quitarle un crédito a él en lo que tiene que ver con la grabación del disco, ¿no? Porque vos, a ver... porque uno dice que lo importante cuando escucha un disco así es escuchar la banda en vivo plasmada en un disco. Yo creo que no. ¿No? ¿Vos decís que no? Eso me parece que es un prejuicio que existe, pero con el cual estoy totalmente en desacuerdo, pero estoy en desacuerdo ahora. Yo creo que un disco es una obra que queda para siempre, o sea, en el mejor de los casos. Y una banda en vivo es un momento. Es el momento, no es lo efímero. Claro. Entonces es lo mismo que si vos me decís, yo escribo una poesía en este momento. Bueno... pero yo la puedo corregir y lo que va a quedar en el libro no va a ser lo que escribí en el principio. No, claro. ¿Entendés? Lo que recitaste... Claro, exactamente. A mí me parece como que una banda en estudio no tiene por qué ser igual a una banda en vivo. Coincido. Y vos ves eso, digamos lo que hoy escuchás, no sé si lo escuchás muy seguido a Viajar Lejos, pero lo que hoy escuchás en Viajar Lejos es lo que, digamos, vos esperarías, digamos, hoy visto ya... con el cristal del tiempo. Es lo que, digamos, está bien, o sea... Para mí está bien, claro. Es una obra... Sí, es súper respetable. Claro, bueno, ahí está... a mí me encanta. Por me eso encanta. Ahí supongo que está también la mano no solo de ustedes, sino del productor en decir, bueno, este es el sonido. Claro, claro. Y está también, bueno, la cuestión de los ejecutantes, ¿no? De cómo tocaban toda la cuestión instrumental, Pablo, Fiori, Martín. O sea, realmente eran gente joven... que sabía tocar muy bien, y bueno, y que plasmaron algo a nivel instrumental que es plenamente apto para que yo pudiese meter buenas letras. Claro, o sea, era el marco ideal para que uno pudiese hacer una buena letra, inspirado por ese sonido. Claro, bueno, hablando de buenas letras, vamos a ir a la tercera canción del especial de mi discoteca, una de mis favoritas, que se llama Ciudades Sagradas. Ciudades Sagradas. Cierra el disco. Claro. Y es una belleza. No sé si querés leer un fragmento. Si no querés leer un fragmento, querés contar de qué habla, si no sé. Te lo leo. Por favor, porque escuchen, de verdad. Empiezo. No sé qué buscas con lentitud. Huellas en la arena. Las siluetas entran en la casa. Pero ellas nada tienen. Nada buscan. El viento del verano hoy está aquí. La ropa se mueve en las terrazas. Nadie encontró a nadie, creyendo que son corderos, balan en vez de cantar, en el hallazgo de nuevos hermanos. No sé qué buscas con lentitud, huellas en la arena del desierto, pasos sin palabras en los pasillos, mi obsesión en torno a ciudades sagradas. Thank you. puertas, entran en la casa, pero ellas nada tienen, pero ellas nada buscan. El viento del verano hoy está aquí, la ropa se mueve en las terrazas. Estás en Cíclope Radio. Volvíamos entonces de Ciudades Sagradas. Adrián acá justo me preguntaba cuándo yo había empezado a escuchar Viajar Lejos, y yo le decía que no me acordaba exactamente, lo cual es un buen presagio. Claro. Pero es un buen presagio de que uno lleva esta música, como yo muchas veces lo he hablado en demidiscoteca.cc, escribiendo para toda la vida. Hay un momento en el cual uno se conecta con una energía y la lleva para toda la vida, y Viajar Lejos tiene eso. Supongo que los que están del otro lado, como Alejandro Varela, a quien le mandamos un gran abrazo, que los ha visto en el Paracultural, según su visión, seguramente algo de eso hay. Nosotros por eso seguimos recorriéndolo acá en el último especial, porque nos parecía un especial más que especial. Preguntándole a Adrián ahora, ¿qué le parece? Bueno, justamente esto, él me decía, cada vez más jóvenes escuchan, claro, Los Pillos. De nuevo, vamos a volver a eso. ¿Qué? No sé, es difícil preguntarte por qué, es como una cosa muy abarcativa, pero ¿por qué crees que algo de esto así pasa? Porque más allá de la intensidad, digamos, hay un fenómeno que que no podemos describir, ¿verdad? Se va más allá de las palabras. Sí, yo creo que lo que rescatan los muchachos jóvenes de Los Pillos hoy en día es esa autenticidad. ¿No? Saben que ahí no hay una postura en Los Pillos. Sí, no, además, hay una moda tampoco. No hay una moda, estábamos como al margen del mercado también. Entonces eso lo saben apreciar y lo perciben. Pero lo perciben en la música y en la poesía. Es algo que no... Porque si vos te ponés a escuchar ahora, no es por menospreciar lo que está sonando ahora, pero no hay grupos que tengan esa intensidad y esa poesía. Claro, claro. Y también, bueno, hay un poquito de leyenda, digamos, ¿no? También, también. Pero que está bueno, como le decía justamente Adrián, no desmitificar la leyenda, sino querer meterse justamente dentro de esa leyenda como para comprender toda. Para comprenderla, exactamente. ¿Qué es lo que pasa con cualquier mito? Con cualquier mito. Y lo que pasa con los buenos mitos, con los mitos que son de verdad, es que uno al meterse en esa en ese mito no es que justamente lo desmitifica para citar el, sino que al contrario se zambulle en él y lo comprende mucho más. Y algo de eso pasa aquí en cuando uno escucha Viajar Lejos, cuando uno escucha, por ejemplo, ahora vamos a ir justamente a ese doblete de Descansa y de Baila Para Mí. Exacto. Y bueno, vos me contaste esto de la guitarra de Alejandro y claro y que nació en el estudio, ¿no? Que no es algo pensado hacia el dedillo, sino que está hecho. Y uno, eso enriquece, me imagino yo. Claro que sí. Como lo enriquece también la interpretación de las letras, que afortunadamente tengo a vos acá, ¿no? Y te puedo preguntar qué quiere decir Descansa en la niebla roja. Que es lo que todos nos preguntamos cuando escuchamos Descansa. No, es un tema que suena como muy pesado, ¿no? Lento y pesado. Uh-huh. Descansa. Es uno de los temas más oscuros del disco. Sí. La letra está inspirada en una situación de visita a Valentín Alsina. Yo iba bastante a Valentín Alsina porque, bueno, yo estaba de novio con la que iba a ser la madre de mi hija. Uh-huh. Yo tengo una hija grande. Y bueno, cuando cruzaba el puente Uriburu, a veces veía cómo de las curtiembres salía ese humo espeso, ¿no? Que se esparcía por todo claro. Valentín Alsina y formaba como una especie así de niebla roja. Claro. Entonces la niebla roja es eso. Está en el puente. Está en el puente, vive en el puente. Uh-huh. Y incluso en vivo yo a veces, cuando tocábamos con un grupo que se llamaba Antihéroes, que eran de Valentín Alsina, uh-huh. Yo decía, vive en el puente Alsina, ¿no? Claro. Para que los muchachos se pongan contentos. Claro. ¿Y por qué está, bueno, esta es otra pregunta así de fanático, ¿por qué está pegada con Baila Para Mí? ¿Cuál es la transición? ¿Cuál es la idea de la transición? ¿Es musical? ¿Es poética? ¿Es de las dos? No, surgió ese enganche, la verdad que... ¿No lo hacían antes? No. No, además que después no lo hicimos nunca más. Es absolutamente espontáneo. Es absolutamente espontáneo y es del disco. Porque suena a un enganche que uno hace en vivo, por eso te pregunto. No fue ensayado. Por eso te digo, o sea, el talento de los chicos al tocar era una naturalidad y una entrega al viaje, digamos, claro. ¿No? Porque es un viaje ese enganche. Claro, y ustedes, a la hora de... Porque por ahí tiene que ver con la experiencia de grabar. ¿Cómo la sentían? No sé, porque vos me decís que no habían grabado nunca, digamos. ¿Cómo se sintieron al entrar a un estudio y decir, bueno, ahora podemos grabar lo que nos gusta, como nos gusta? Habíamos grabado, pero demos. Y en el caso de Ale, bueno, había grabado... O estaba por grabar, no me acuerdo, el primer disco de Los Encargados. O sea, a mí la experiencia de grabar en estudio siempre me resulta un poco incómoda por esa cuestión de que te tenés que poner auriculares. Tenés que ser perfecto. Te exigen cierta perfección. Entonces, es como, por un lado es un poco incómodo. Y siempre estaba en esa época siempre estaba nervioso. ¿Entendés? O sea, no me sentía bien. Claro. O sea, con auriculares puestos en la cabeza, con tipos que me estaban mirando, mientras yo solo era el que estaba cantando. Porque si bien yo cantaba acompañando a la banda, después tenía que volver a grabar la voz. Claro. ¿No? Para corregir ciertas cosas. Así que, y hacer ciertas sobregrabaciones. Claro. Así que me sentí un poco incómodo y no, nada. ¿Vos crees que eso, o sea, te divisás incómodo cuando escuchás las canciones? No, para nada. No. hay otra. Ah, porque me parece que esas son cosas que siente uno. Claro. Pero que por ahí no se perciben tanto en el exterior. Tan entregado como está uno a. Claro, y además pasa también en vivo. Por ahí vos te sentís un poco nervioso y la gente te ve re bien. Claro. O sea, no pasa nada. Claro, claro. Uno está entregado igual, al acto. Hoy es el día de hoy, es como no siento nervios al subir a un escenario. No, bueno, para nada. O sea, subo como si entrase a mi casa. Uno ha crecido. Sí, uno como que va ganando mucha confianza, se torna más cara dura también, más profesional. Claro, y también en la medida, esto lo hablábamos, de que uno hace lo que quiere o lo que le gusta. Claro. Y tiene la totalmente la presencia como para hacerlo, ¿no? Bueno, vamos entonces a esa larga, así que disfrútenla. Larga transición entre Descansa y Baila para mí, que los dos temas son extensos y la transición también lo es, y es un placer. Así que para ustedes, Descansa y Baila para mí de Los Pillos. Descansa la niebla roja. Descansa.

En veloz solución de continuidad, como para poder hacerles escuchar todo lo que queremos hacerles escuchar, vamos a escuchar Agua, que es la otra canción que está tachada en la contratapa de Viajar Lejos. Se llama No regreses tarde hoy, según su título esté registrado. Adrián me dijo que la toca con Los Pollos. ¿Quiénes son Los Pollos? Los Pollos somos Alejandro Fiori, que es compositor, arreglador, guitarrista, Rubén Botas, guitarrista, Julio Torres, bajista, y yo cantando y haciendo letras. Es una banda que recupera algo del espíritu de Los Pillos sin ser Los Pillos, ¿verdad? Claro, claro, porque bueno, cuando nos juntamos con Alejandro, bueno, del fruto de esa unión, que era cada tanto, ¿no? Tocábamos por ahí un par de temas de Los Pillos como para entablar una comunicación musical. Claro. Pero empezaron a salir temas nuevos y bueno, empezamos a tocar esos temas y a armar temas nuevos. O sea que estamos tocando muchos temas nuevos. Tienen que arrastrarlos a Los Pollos, ¿eh? Sí. Es obligatorio. Tocamos en Niceto el sábado a las 9 de la noche, Niceto B. Ahí a la vueltita. De Niceto B va al 5100, no me acuerdo. Sí, así es. Vamos entonces con No regreses tarde hoy, en realidad conocido Agua. Como Agua. La próxima canción que también vamos a escuchar ahora en un ratito se llama Poco Placentero. Quisiera, Adrián, que me cuentes un poco respecto de Poco Placentero, porque es una de las canciones por ahí que más han trascendido del disco, dentro de las que están, que son 10, si no me equivoco. Poco Placentero, digamos, ¿de dónde sale? ¿Cómo surge? Bueno, Poco Placentero y Viajar Lejos son dos temas que justamente vienen de la etapa en la que Pablo tocaba la batería y cantaba parado. Ajá. Son... las dos letras, Viajar Lejos y Poco Placentero, las heredo de esa época. No las escribí yo. Ah, no son tus letras. Claro. Pero, ¿qué pasó? Eran letras que eran muy punks. Uh-huh. Entonces yo le dije a Pablo, yo las canto, yo no tengo ningún problema, pero las voy a reformar. Claro, entonces le di una pincelada, versos, sí. O sea, las barnicé, digamos. ¿Metiste más versos, esas cosas? Sí, agregué algunas cositas y emprolijé bastante y saqué otras. Uh-huh. ¿Y la música siguió siendo la misma? No, porque no tenía melodía. Claro. O sea, yo le agregué una melodía, las hice más canción. Y los temas eran como más gritados. Claro, y visto hoy a la distancia, ¿son tuyas estas? ¿Vos las considerás como tuyas? Yo las considero también parte mía, incluso las editaste ahí en puse en mi puesto. Libro y listo, ya está. Porque es como que, bueno, es como pasa con la balsa, ¿no? De repente uno dice que uno la firma Tanguito y otras la firma Lito Nevia. Claro. ¿No? Entonces es como que quizás ya no pertenecen a los dos, digamos. Claro. Acá hay justamente en mi segundo libro hay una poesía que habla de eso. A ver, contame. No, porque es largo, no sé si vas a tener tiempo. Lo que quieras, un fragmento. A ver pequeño. Si lo encuentro, porque es una... No, es larga. No la marqué de comentario. Bueno, ya vamos a tener una... es todo esto, mirá, ¿ves? Claro. No. Es que es un texto respecto de... la apropiación y ese tipo de... Sí, sí, dice, no recuerdo la figura jurídica. Un hombre sentado en una mesa más allá a la derecha me mira con los ojos entornados. No estaba dormido, pero asombrosamente tampoco despierto. Era muy alto, flaco, de cabello rizado. Me dijo con un aire amenazante, cansino e irónico, algo así como, ¿has venido a devolverme poco placentero? Sí, le respondí. ¿Puedo disculparme? Y me causó gracia. El tiempo lo había vuelto a ser quien era, cómico, previsor y receloso. Eso es. Porque a veces las palabras también son música, por Cíclope Radio. Se va entonces poco placentero, nos vamos también nosotros, se van los especiales de demidiscoteca.cc en el éter de Cíclope Radio, nuestra gran Casa Roja, a quienes les agradecemos por estos 10 programas. Mi nombre es David Irigoyen. Señor a mi izquierda, Agustín Pompey. Hoy tuvimos, para cerrar este ciclo, la presencia muy grata del señor Adrián Jansón, quien justamente nos estaba hablando un poquito fuera del aire sobre la última canción con la que vamos a cerrar el ciclo de Mi Discoteca. Mirá, fíjate, si no será importante. Llama Perra, entre paréntesis dice Nacimiento. Que era el título original del tema. Nacimiento era el título original del tema. Y por qué, digamos, me explicabas, así se dice, un poco el sentido de la letra, que es un poco retorcida. Claro, sí, habla sobre la necesidad de incorporar tanto al ser amado a tu vida, que es como si vos lo concibieses, como si vos lo fueses a parir y lo tuvieses aprisionado dentro tuyo, ¿no? En tu propio vientre, ¿no? Por eso lo de mi dormir se prolongaría, claro, decíamos, porque estaría mucho más tranquilo. Claro, claro. Sería como al tener vos a la persona dentro tuyo físicamente, estarías mucho más tranquilo que dejándola en libertad, digamos. Así es. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias, David. Ya tendremos otra cita seguramente en este o en cualquier éter para seguir conversando de esta y de cualquier cuestión. Maravilloso. Nos despedimos de estos especiales de midiscoteca.cc con Nacimiento. Se prolongaría. Si yo pudiera concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Una mujer perdida con ella, aferrada a un ciego. Ellos resbalan, ellos patinan. Concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Si yo pudiera concebirte en las entrañas, mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Mi dormir se prolongaría. Pero cada pestaneo de las persianas me sacrifica.